Tango, cantados por Rafael Moreno, el de Jerez, impresionados por Casares, joven. Fuente y sombra le pedió el olivo. Agua le pedía la fuente y sombra le pedió el olivo. Que me ha puesto a mí tu cariño, que no sé ni lo que me dio. Las entrañas mías por ti la daré, que paga el mismo mi cuento porque me cabe la bien. Trantrero, mi alma, reina del cielo, cuando te cambio, inmediato, en aquel pocito inmediato, donde debe mi pueblo. Me distraí todo el rato por ver aquel agüita el toma. Nadie me tenga miedo, que yo por mi propia mano me busca y tomo mi petición. Y aunque lo unido si la ropita más que le quemara, nunca reniega de la ocasión. Yo pasé por donde tú vivías. Que pasé por donde tú vivías y me acordaba yo de los ratitos, ay, que tú conmigo tenías. Ya no sé por qué esta serranita ni me vuelve la cara cuando me ve. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!